injusticia para Nicole Saavedra Bahamondes. 3 años sin justicia para Nicole Saavedra Bahamondes, víctima de un crimen de lesbo-odio. Nicole, lesbiana de 23 años, fue secuestrada el 18 de junio de 2016. Torturada, golpeada y maniatada, fue encontrada una semana después asesinada en cercanías del embalse Los Aromos, en Limache, Quinta Región. El mismo día de su desaparición, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia. Sin embargo, existió inoperancia de los policías y fiscalía para encontrarla, además del silencio cómplice de testigos de su secuestro. ¿Quién mató a Nicole Saavedra? ¿Quién mató a Nicole Saavedra? 3 años sin justicia. Familiares, agrupaciones feministas, lesbofeministas y transfeministas convocan para 21 de junio a las 18 horas, Plaza del Melón, jornada de agitación y propaganda. 22 de junio a las 10 horas, marcha por la ciudad de Quillota. 23 de junio de 11 a 19 horas, festival en Plaza Sin Armas de Quillota y Cadenazo Radial. 25 de junio, agitación y acciones de justicia y memoria por Nicole en todos los territorios. Entérate de estas y otras acciones en Facebook Justicia por Nicole. Súmate, organízate, difunde.